Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa como todos los días, abordando la actualidad y el entretenimiento. Y empezamos dando cuenta, en primera instancia, del tráfico. Atención a la movilidad. Continúan las protestas en gran parte del país. Así que vamos inmediatamente con el boletín de la Dirección General de Tráfico. A esta hora, la movilidad a nivel nacional. Atención, quienes van al volante, este es el panorama de las principales vías. Entrada 58 en Moncada, en la R7, San Juan del Vallés, en dirección Tarragona. En Valencia, P7 Paterna, en dirección Castellón. En Murcia, la 7 en Espinardo, dirección Almería. En Málaga, la 7 en Rincón de la Victoria y Fuengirola, dirección Cádiz. Y en Sevilla, de entrada por la 49 a su paso por Tomares. ¿Es el estado de las vías a esta hora? Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo que nos acompaña. Debo decirles que continúa esta semana el ambiente primaveral, de alguna forma anticipándose la primavera. Para comenzar, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, hoy alcanzaremos una máxima de 20 grados centígrados. La mínima se quedará en 12. Y así estará prácticamente toda la semana. Pasamos ahora a los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Y el petróleo, atención, en el mercado internacional alcanza los $82.78. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta del IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español. Cerró la jornada en 9.856 puntos. Como de costumbre, abordamos también un titular en el contexto de la economía. Crisis en el campo. ¿Por qué protestan los agricultores de toda Europa? Bueno, es lo que todavía mucha gente se está preguntando. Por lo menos en 10 países de Europa, los trabajadores del mundo rural se están manifestando con el objetivo de que Bruselas replantee su política agraria y ambiental que, según ellos, perjudica la productividad y la rentabilidad en su sector. Para que lo tengan presente. Y ahora vamos ya definitivamente a lo que tiene que ver con las noticias del día, lo que vamos encontrando en portada. Las elecciones, la política, sin duda alguna, las elecciones en Galicia. El Partido Popular ha ganado por mayoría absoluta. El Bloque Nacionalista Gallego crece. Mientras tanto, el Partido Socialista de Galicia, el partido del presidente Pedro Sánchez, se desploma hasta su peor resultado. Más adelante vamos a estar escuchando un análisis a propósito de estos resultados que ha cosechado el Partido Socialista y, por qué no, también el Partido Popular, que es el partido ganador. Siguiendo con más de la actualidad, vamos también a dar cuenta de lo que tiene que ver con inmigración. Y atención, porque el partido Junts ha filtrado que la cesión del control de la inmigración del presidente Pedro Sánchez les permite gestionarla y seleccionarla como deseen. Junts incluye la cesión en inmigración como parte de un acuerdo para mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes. Hoy, a propósito, vamos a escuchar voces de diputados de las Cortes de Cataluña de origen inmigrante. Estuvimos esta semana en el barco de los premios Iberoamérica Empresarial y fue la oportunidad para recoger también las reacciones de parte de los diputados de origen latinoamericano, especialmente. Hay hasta 3 diputados de origen latinoamericano. Y este fue precisamente uno de los temas que aprovechamos para abordar. Siguiendo con más de la actualidad en el Café Mañanero, también tenemos en el contexto latinoamericano el último escándalo de Daniel Ortega. Donó valiosos terrenos en playas estatales a su familia y colaboradores. El dictador sigue causando polémica por sus excéntricas y arbitrarias decisiones. Actualidad en el Café Mañanero. Entre tanto, en lo que tiene que ver con los deportes, el Real Madrid, pese a haber tropezado empatando con el Rayo Vallecano, se mantiene en la punta. Hoy, a propósito, juega el Girona, que es el inmediato perseguidor. Ganó también el Atlético de Madrid. Entre tanto, el Real Madrid Basket se ha coronado campeón de la Copa del Rey. Enhorabuena entonces a los seguidores del baloncesto y seguidores en particular del Real Madrid. Y en el apartado de entretenimiento, hoy también destacamos una polémica que surge en el mundo de la salsa entre el maestro Rubén Blades, Willy Colón, y atención, porque se ha pronunciado uno de los productores del álbum que ganó el Grammy en el apartado Tropical recientemente. Recordemos que fue con la producción 45 aniversario, precisamente de Siembra. Para muchos, el álbum más importante de la historia. ¿Qué vamos a encontrar en Siembra? Pues el emblemático Pedro Navaja, para muchos la obra maestra de Rubén Blades. Bienvenidos al Café Mañanero y gracias por acompañarnos. Yeah.

comenzando el café mañanero y escuchando la mejor música. Por la esquina del viejo barrio. Ahí está Pedro Navaja, que hace parte de la producción Siembra del maestro Rubén Blades. Al caminar, hay que añadir el nombre también de Willy Colón. Dos grandes amigos, precursores de la salsa. Desafortunadamente, la amistad, esa productiva amistad, y digo productiva porque gracias a la unión de estos dos grandes, hoy la salsa, podríamos decir que está en un sitial especial en nuestra música latinoamericana. Pues bien, Siembra, uno de los álbumes más emblemáticos, si no es el más emblemático de la historia de la salsa. Merecidamente tuvo una segunda oportunidad en un concierto, fue grabado y miren cómo son las cosas. Y acaba de ganar el Grammy en el apartado tropical. Lógicamente, como Rubén Blades y Willy Colón están enemistados, surgió la polémica. Pero apareció un tercero, al menos para explicar lo que hay detrás de esta gran producción discográfica, porque tanto Blades como Willy Colón, lógicamente, se atribuyen el mérito de esta producción discográfica. Escuchemos algunos apartes de Luis Perico Ortiz, quien hizo una referencia a lo que fue la producción de este álbum Siembra, 45 aniversario, y también cómo nos recordó cómo nació esta producción discográfica. Tenía como particularidad algunas canciones muy largas, cosa que no le gustaba mucho, sobre todo a la gente de la radio. Pero a todo esto se interpuso el éxito de Siembra. ¿Y cómo yo entro en Siembra? Hizo unos apuntes aquí. Siembra nace en 1978, ¿verdad? De hecho, yo tengo aquí una fotografía que saqué, que me enviaron de la caja original donde se grabó Siembra. Y eso se hizo, lo voy a decir ahora mismo, octubre 23 del 1978. Yo estaba produciendo en el estudio la parte de los metales y la percusión para Plástico y para Siembra. Plástico tuvo una duración de 6 minutos con 37 segundos, que eso no se había visto. De hecho, ya habíamos hecho algo así de irreverente cuando hicimos Metiendo Mano, Willy Colón, primer trabajo de Rubén Blades con Willy Colón, y yo entro como arreglista y director de grabación de lo que eran los metales y la percusión del tema Pablo Pueblo y otro tema que se llamó La Maleta. A raíz de ese éxito es que viene esta próxima propuesta de Willy Colón como productor, Rubén Blades como el escritor, compositor mayoritario, Johnny Ortiz fue el otro compositor dentro de Siembra, hizo Ojos, la composición Ojos es de él. Rubén hizo el resto de los otros trabajos. Y Pedro Navaja, y ese Pablo Pueblo fue larguísimo también, 6 minutos, yo no sé cuánto. Y ya no estaba chequeando, porque en ese tiempo, en la radio, lo más que te permitía hacer, tú hacías la canción y tenías que hacer un tema, tenías que editarlo, cortarlo. Si la canción era 6 minutos 37 minutos o 6 minutos con 37 segundos, pues está bien, perfecto, para el disco no hay problema, pero para la radio había que bajarlo a menos de 4 minutos y medio, 4.30 era lo más que permitía la radio, o sea, menos era mejor. Y Pablo Pueblo se tocó, tuvieron muchas peleas, midiéndose fuerza la compañía de discos y las compañías dueños de radio. era, se estaban midiendo las fuerzas, que uno decía que sí, el otro decía que no, y el otro decía que no, y que sí, y era un lío, se formó un lío. Pero nosotros que queríamos hacer lo que teníamos que hacer, utilizar la música. Rubén tiene el mismo pensamiento que tengo yo, y Willy creo entender que es lo mismo también. Y lo cierto es en que se impuso la calidad de las canciones. Siempre a 45 aniversario, repito, acaba de lograr el Grammy Anglo. Así que no se confunda de pronto con el Latin Grammy. El Grammy Anglo en el apartado tropical. Y si están en línea, tanto Rubén Blades como Willy Colón y lógicamente Luis Perico Ortiz, que también participó en la producción del álbum, yo creo que esto demuestra el por qué esta producción ha llegado tan lejos. Buenos apuntes entonces de Luis Perico Ortiz sobre esta producción discográfica que seguimos disfrutando y es una de las más importantes en la historia de la salsa, si no es la más importante. Con este apunte en el apartado de entretenimiento comenzamos el Café Mañanero, deseándoles a todos un feliz día y agradeciéndoles también que nos acompañen arrancando esta semana. Miramos en el calendario, es 19 de febrero del año 2024. Ya viene el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Una mirada a esta hora a los periódicos, las noticias más importantes en materia de inmigración. Varios medios destacan que la Policía Nacional, en el marco de la Operación Aladín, ha desarticulado un grupo delictivo que se dedicaba al empadronamiento masivo y fraudulento de ciudadanos extranjeros en situación irregular en Talavera de la Reina, esto en Toledo. Se detectaron dos domicilios y un local comercial con 289 personas empadronadas durante el último año. Los ocho detenidos formaban una red que captaba a inmigrantes en situación de necesidad y además de cobrarles por los empadronamientos, también les ofrecían altas en la seguridad social mediante contratos ficticios a cambio de contraprestación económica. Por otra parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha mantenido un encuentro con COPYMES para avanzar conjuntamente en las prioridades de los intereses de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas que suponen el 99% del tejido empresarial de España. En la reunión se ha coincidido en desarrollar el acuerdo interministerial suscrito a finales de 2023 para facilitar la contratación de trabajadores extranjeros. José María Torres, presidente de COPYMES, José Manuel de Pablos, director de la asociación, y Juan José Gil, secretario general, han trasladado a la ministra sus principales propuestas para favorecer un mercado laboral dinámico. Sainz, por su parte, ha destacado las últimas medidas impulsadas por el ministerio para este colectivo como el nuevo sistema de cotización de trabajadores autónomos en función de sus rendimientos netos, lo que ha supuesto un gran paso estructural pactado con las asociaciones de autónomos y los interlocutores sociales. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Pasamos ahora al avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. El Real Madrid, que se mantiene a la cabeza de la Liga Española, pase lo que pase hoy, el partido que ha quedado pendiente de la fecha número 25. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, donde el día de ayer se vieron sorpresivos resultados. Uno de ellos, el empate del Rayo Vallecano con el Real Madrid, con el líder de esta liga, 1-1. Asimismo, hubo 5 empates en total. Una liga bastante igualada. Continuamos con la Premier League, porque Luis Díaz, el futbolista colombiano, sigue haciendo historia con el Liverpool. Un Liverpool contundente que sigue liderando esta Premier League. Continuamos con la Vuelta a Andalucía, que solamente se limitó a hacer una contrarreloj el viernes de 5 kilómetros. Y es que las marchas y las protestas de los agricultores no permitieron que se realizara en completo. Pero eso sí, la Vuelta a Algarve en Portugal fue todo un lujo, con tremendas emociones hasta el último día, hasta el día de ayer, y en donde un colombiano, Daniel Felipe Martínez, figuró y quedó en el podio. Continuamos con el Real Madrid de baloncesto, que se coronó campeón sobre el Barcelona con tremendo partidazo. Una participación de un Real Madrid que ya lleva 29 títulos en esta Copa del Rey. Y Gustavo Petro, que nuevamente se refirió a la renuncia de Astrid Rodríguez, quitándole la culpabilidad y dándosela a un funcionario que inclusive se desconoce. Y Facundo Díaz, el tenista argentino que ha sido campeón del ATP 250 de Buenos Aires, y en donde, recordemos, cayó Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, y al que se le está acercando vertiginosamente el italiano Jannik Sinner para arrebatarle este puesto en el ranking mundial. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos inmediatamente al calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional en contra de la homofobia en el fútbol, de igual forma que recordamos que para empezar la semana, este lunes 19 de febrero, se celebra el Día de los Presidentes en los Estados Unidos. ¿Y qué más pasó un día como hoy? A su vez recordamos entre las efemérides del día que hoy es el Día del Ejército Mexicano, y entre los cumpleaños del día recordamos que el reconocido actor Benicio del Toro, el actor puertorriqueño, está de cumpleaños el día de hoy celebrando 54 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad, repasando temas que tienen que ver con la inmigración. También damos una mirada a lo que ocurre al otro lado del Atlántico, especialmente en el apartado político. Adolfo Jiménez del Río, por cierto, nos tiene el tema político del día, y por otra parte vamos a conocer un libro, Al cruzar el alambre de púas. Es un relato muy importante que tiene que ver con la inmigración de españoles a Francia, y la inmigración va y viene, y hoy una inmigrante venezolana que está detrás de este libro pues nos va a hablar de Al cruzar el alambre de púas. La pausa y ya regresamos. Escuchan el Café Mañanero. Hoy estamos, a propósito, estrenando estudios. No nos detenemos, con el propósito de llevarles cada día un mejor servicio desde nuestra radio. Ahora, no solamente somos radio tradicional que llega a través del FM, sino que también estamos en internet y a través también de la televisión. La pausa y ya volvemos. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más.

casa y tiene el cielo guardado en algún lugar. La primera flor de enero que despierta mi cantar. La melodía que siempre me atrapa, la fantasía que nunca llegó. Ella es el sueño que no se levanta, es la poesía que nadie escribió. Yo por ella me desvelo, viendo la noche pasar. Si la busco no la encuentro, si la encuentro quiero más. Es la fuente del deseo, ella es sombra y claridad. Si su amor no tiene dueño, Margarita es libertad. La melodía que siempre me atrapa, la fantasía que nunca llegó. Ella es el sueño que no se levanta, es la poesía que nadie escribió. La melodía que siempre me atrapa, la fantasía que nunca llegó. Ella es el sueño que no se levanta, es la poesía que nadie escribió. Estamos escuchando a Chabuco, la canción se titula Margarita, la hace a dúo con Vicente García. Chabuco comenzó su gira de conciertos por España en Madrid, dos presentaciones el viernes y el sábado, por cierto, muy exitosas. Y continúa entonces por Sevilla, donde también hará doblete. Luego esta gira le llevará por Barcelona. Es el sueño que no se levanta. Asimismo en Ciudad Real, Santiago de Compostela. Es uno de los nuevos exponentes del jazz latinoamericano. Tiene una propuesta muy fresca. Ya lo destacamos en el programa anterior. El gran Chabuco. Es la forma como avanza el Café Mañanero. Tenemos mucho para compartir. Sobre la última media hora estaremos repasando la actualidad deportiva. Detalles de la Liga Española de Fútbol, también qué ha pasado. La melodía que siempre en ciclismo. Por cierto, la Vuelta a Andalucía no se pudo llevar a cabo tal como estaba programada debido a las protestas de los agricultores. Ella es el sueño que no se levanta, es la poesía que nadie escribió, nadie escribió. La melodía que siempre me atrapa, la fantasía que nunca llegó, que nunca llegó. Ella es el sueño que no se levanta. El Café Mañanero, disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero, ya tenemos a Adolfo Jiménez del Río listo con el tema político del día. En breve también vamos a recoger algo de lo que estuvimos cubriendo en el marco de los premios Iberoamérica Empresarial en Barcelona. Adolfo Jiménez del Río entonces nos comparte el tema político del día para seguir el hilo de la actualidad. Ya está en nuestros estudios también nuestra invitada del día, Susana Villanueva, que nos viene a presentar un libro que no es otra cosa que los apuntes de su padre, una experiencia en materia de inmigración. Ya saben, el Café Mañanero es un espacio dedicado al mundo de la inmigración y vamos recogiendo también el apartado cultural, el emprendimiento. Ahora sí está listo Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Después estaremos escuchando el monólogo de actualidad. Adolfo. En el tema político del día tenemos las elecciones en Galicia y en donde el PP prácticamente ha arrasado con mayoría absoluta nuevamente. Y es que lo hace por quinta vez y es ahora Alfonso Rueda el que será el líder de los gallegos a partir de este momento. Recordemos que el actual presidente es Alfonso Rueda en reemplazo de Feijóo, que se fue como secretario general del PP a nivel nacional. Una victoria que deja nuevamente a un PP gobernando y manteniendo su hegemonía, una hegemonía que la da con un 46% y demostrando que no ha perdido ni un voto, sino que ha ganado dentro de esta comunidad. Un PP que queda por encima del BNG, que tiene 25 escaños. El PP tiene 40 escaños en total. El Partido Socialista de Galicia ha sido el gran perdedor porque pasó de 14 a 9 escaños. Y quizá unos que sí han celebrado la victoria ha sido Democracia Hombrezana, que ha obtenido un diputado en esta comunidad gallega. Una victoria que realmente le da los datos exactos a la estadística que mostraba durante toda la semana. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿en qué falló el Partido Socialista, que daba unos datos totalmente diferentes a los que realmente se presentaron en el día de ayer? Y también nos preguntamos, ¿este batacazo que ha recibido el Partido Socialista tendrá un momento de apoyo para poder recuperarse y tener una mejoría? ¿O precisamente se está demostrando que está perdiendo adeptos en esta región y que puede quedar siempre por detrás de otros partidos como el del Bloque Nacional Gallego? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Batacazo el que se ha dado Pedro Sánchez en las elecciones gallegas. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, una mirada especialmente al apartado de la inmigración. Bueno, se ha conocido que el Partido Socialista, o mejor dicho, Pedro Sánchez, da vía libre para elegir el modo de gestión de la inmigración en Cataluña y para decidir quién se queda en esa comunidad y quién, a quién se envía a otros territorios. Eso es lo que ha explicado Junts. Todas estas cosas, recordemos que se han ido conociendo a cuentagotas y por los lados de Junts. Pedro Sánchez, a pesar de la insistencia, en particular desde la prensa, suelta muy poco. Pero, de algún modo, pues el acuerdo se ha ido conociendo. Según los comunicados internos de Junts, ya el tema se ha estado ventilando con los reales decretos del gobierno central, tras un acuerdo para mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes. Y eso, de nuevo, según sus propias palabras, incluye la delegación de las competencias sobre inmigración en la Generalidad, para que la gestionen como establezcan las instituciones catalanas. Y es aquí donde empieza la preocupación. ¿Qué es lo que le va a introducir Junts a la gestión de la inmigración en Cataluña? Esta semana estuvimos, a propósito, en los premios Iberoamérica Empresarial, donde tuvimos la oportunidad de contactar con algunas voces de la política catalana que de alguna forma está relacionada con la inmigración. Diputados de origen inmigrante. Encontramos un diputado de origen peruano, otro de, concretamente, de origen ecuatoriano, una diputada. Y también encontramos otras voces desde el Partido Popular también. Y cómo no, la voz de los protagonistas, los emprendedores inmigrantes. A mí me llamó poderosamente la atención la voz de una emprendedora que le vamos a dejar precisamente con su testimonio. Cuando le preguntaban a ella sobre quién era, y ella decía que se lo preguntaran a Hacienda, demostrando una vez más la contribución que hacen los inmigrantes a los extranjeros, a Hacienda, al fisco español, quería decir. Sigo con este repaso de los apuntes de la actualidad. Hombre, la Oficina de Asilo y Refugio ha vuelto a mostrar las estadísticas del año anterior. Y atención, tramitó 92.963 expedientes. Además, 33.900 protecciones. Bueno, ahora sumar el partido político que gobierna con el Partido Socialista, mejor dicho, uno de los partidos políticos en coalición, está pensando que aquellos inmigrantes que se encuentren en alta mar se les conceda también asilo político. Esto lógicamente empieza a generar reacciones en algunos sectores porque creen que si ya los procesos de concesión de asilo político son demorados en España, si se suman estos que se encuentran en aguas internacionales, pues va a complicar aún más las cosas, como se vio con la guerra de Ucrania. Y por otra parte, ya remitiéndonos a lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano, este domingo hubo elecciones municipales en la República Dominicana. Triunfo para el partido oficialista PRM. Luis Abinader, que aspira a ser reelegido, se ha notado una importante victoria. Y esto desde luego le allana el terreno para continuar al frente del gobierno dominicano, Luis Abinader. Finalizo con un apunte del presidente Gustavo Petro, que ha defendido este domingo la necesidad de levantar el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Venezuela y la celebración de elecciones libres en el país caribeño. No aclara Gustavo Petro a qué se refiere con elecciones libres. ¿Libres para quién? De momento lo que hemos visto que son libres para el régimen. Porque a pesar del acuerdo de Barbados, con el que se abrió alguna esperanza de cambio y el levantamiento de las sanciones por parte de los Estados Unidos, Nicolás Maduro ha respondido burlándose a esos acuerdos, inhabilitando a María Corina Machado, que recordemos es la candidata de la oposición. De manera que Gustavo Petro en este caso no aclara. ¿Elecciones libres para quién? ¿Para Nicolás Maduro? Porque de momento, para la oposición, no. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Y ahora sí les dejamos con una de las voces de los terceros premios Iberoamérica Empresarial que se han llevado a cabo este fin de semana en Barcelona. Allí estuvimos. Un evento que les vamos presentando a nombre de Restaurante Yacaré. Jessica Morales es otra de las emprendedoras que ha sido reconocida en el marco de esta gala, los premios Iberoamérica Empresarial. Y llamó la atención en el momento que recibía el premio, en las palabras de agradecimiento, dijo que si quería saber si ella era española, que se lo preguntaran a Hacienda. Una demostración de que los inmigrantes también aportamos, también tributamos a este país, en este caso concretamente, en Barcelona. Primera instancia, felicitaciones por este reconocimiento. ¿Y qué fue concretamente lo que quisiste decir en el momento de recibir ese premio? Bueno, no sé algunos de ustedes, pero yo he sido víctima de racismo. Muchas veces se me ha dicho, ándate a tu país, regrésate a tu país, y lamentablemente este es mi país. ¿Por qué? Porque pago impuestos aquí. No solamente como empresaria pago mis impuestos, sino también que otorgo y genero plazas de trabajo para la comunidad latina, como también también para propios, o sea, nacidos de este país o españoles. Soy tan española como aquel que nació aquí por el hecho de todo el aporte que le hago a este país, a la economía de este país. Bueno, gracias por esas palabras. Y por otra parte, quisiéramos saber un poco más acerca de la actividad que vienen desempeñando aquí en Barcelona. ¿Desde cuándo? ¿Y en qué consiste concretamente el servicio que prestas? Sí. Bueno, yo llegué a este país hace 6 años y en el 2018 decidí iniciar un negocio propio. Siempre digo que los emprendedores y los empresarios nacemos desde la necesidad. Jamás he escuchado a alguien decirme sobra 2.000, 3.000, 10.000 euros y voy a invertir en algo. Simplemente nació desde la necesidad, no encontraba trabajo. Soy máster en organización de eventos y negocios y también soy licenciada en turismo. Pero no encontraba trabajo en este país. De hecho, soy graduada aquí como máster en Barcelona. Y decidí empezar a hacer algo que ya hacía en mi país, que era dedicarme al mundo de la belleza. Empecé en una habitación de mi casa con 25 euros y todo lo que iba ganando lo iba invirtiendo. En cuestión de 6 meses me pasé a un local que es donde actualmente estamos, en la zona de Sagrada Familia. Y también soy maquilladora en diferentes certámenes de belleza como Miss Universo Cataluña, Miss Universo España, Miss Mundo Cataluña. Y en noviembre del 2023 estuve como maquilladora oficial del certamen internacional Miss Universo, o sea, el más grande, el más top de todo el mundo. Actualmente soy maquilladora profesional también en el Fashion Week París y en el Fashion Week Milán. ¡Wow! Felicitaciones. Gracias. Más que merecido ese reconocimiento. A propósito, ¿qué sentiste a la hora de recibir ese premio? Bueno, yo siempre soy súper feliz. Gane o no gane, yo sé todo el aporte que le hago a esta comunidad. Mi mayor premio son mis alumnas. Tengo una academia de belleza en la zona de Sagrada Familia, como dije. Formamos a profesionales de la belleza, pero no solamente con mentalidad de ir a trabajar en esto, sino de que sean sus propias jefas, de que generen sus propias empresas. De hecho, tengo muchas alumnas aquí que han recibido su reconocimiento hoy. Nacidas de mi negocio, de mi emprendimiento. Siempre digo que debemos de tener un ADN sembrado en las personas, en mis alumnas, y cada una de ellas llevan ese ADN empresarial mío. Gracias por ser ejemplo, bonita experiencia. Para finalizar, ¿qué mensaje le puedes enviar a las personas que nos están siguiendo? Como bien lo decías, los inmigrantes, más exactamente latinoamericanos, llevamos el emprendimiento en el ADN, ¿no? Sí. En nuestro ADN. ¿Qué mensaje le puedes enviar? Bueno, uno de nuestros lemas en la academia es que España no solamente se viene a limpiar, este es un país de oportunidades. Busquen la oportunidad, sea en el mundo de la belleza, en la gastronomía, en la moda, en esa pasión que tengas, búscala, descúbrela. Si no te dan oportunidades, créatelas, que es algo que hice yo. A mí me cerraron muchas puertas al principio y yo dije, pues no, yo me creo las oportunidades. Y hoy esas personas que me cerraron puertas me tocan las puertas para decirme, oye, queremos trabajar contigo. Y obviamente digo que sí, porque los resentimientos no caben para el éxito. Crean en sus sueños, aprovechen de este país, estudien, fórmense. No hay mejor inversión que en formar este activo fijo que tenemos, que es nuestro cerebro, y que luchen por sus sueños, porque sí se cumplen, con trabajo, con humildad se cumplen. No hay gente más terca que los emprendedores. En el buen sentido de la palabra. Por cierto, ¿cuál es tu país de origen? Soy ecuatoriana. Muy bien, fantástico. Qué bien. Bueno, aquí está una ecuatoriana demostrando la pujanza, el esfuerzo, el sacrificio de ser inmigrante y desarrollar, en este caso, su profesión desde Barcelona. Muchas gracias y muchos éxitos más. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Aquí está el ejemplo, entonces, de esta emprendedora que hoy, repito, en el marco de esta gala, la tercera edición de los premios Iberoamérica Empresarial, le han hecho este reconocimiento. El próximo puede ser usted. Muy bien, más adelante vamos a estar escuchando más reacciones, más testimonios de emprendedores que recogimos en el marco de esa gala. También las voces de la política. Ahora una breve pausa y de vuelta, así que ya estaremos con Susana Villanueva, que nos trae el libro que dejó su padre, Al cruzar el alambre de púas.